Según transmitió Yonhap News de Sur Corea hace poco, la Asociación Surcoreana de Familiares de los Caídos Civiles de Jinju, antes y después de la guerra, emprendió el descubrimiento y la investigación sobre la matanza a la población por el ejército y la policía títeres durante la guerra. En julio de 1950, los militares y policías surcoreanos que huían hacia el sur, aturdidos ante el ataque del Ejército Popular de Corea, asesinaron colectivamente a más de 2.000 relacionados con la Federación de Información y habitantes inocentes entre los días 22 y 26 aún solo en Jinju de la provincia Gyeongsang del Sur. Dicen que tales crímenes se llevaron a cabo en 5 lugares de Jinju, entre los cuales la Loma Ryongsan fue el lugar de mayor asesinato. A fin de esclarecer el verdadero aspecto de la matanza de aquel tiempo, en febrero de 2014, la Asociación de Familiares de los Caídos Civiles de Jinju, en cooperación con el Grupo de Investigación Conjunta, integrado por diversas entidades cívicas y sociales, realizó su primer trabajo destinado a desenterrar e indagar los restos mortales en la Loma Yongsan del cantón Yongsok, de la ciudad Jinju de la provincia Gyeongsang del Sur.